Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Títulos del día 27 de mayo 2020. Colombia, ¿qué sucedió el 27 de mayo de 1964? La agresión a Marco Italia significó el punto de partida no solo para cambiar la forma de operar de las autodefensas campesinas, sino para iniciar un prolongado proceso de lucha guerrillera. El miércoles 27 de mayo de 1964 se convirtió en el hito fundacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las autodefensas campesinas o columnas de marcha constituyeron el origen del movimiento de resistencia comunista armado en el país, que se enfrentó a la violencia liberal conservadora. Dicha organización de campesinos incentivó procesos de colonización de terrenos inhabitados, ubicados en las montañas andinas de los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila. Lugares en los cuales se asentaban, tomaban monte y colonizaban con el objetivo de formar territorios que los alejase de la violencia y del anticomunismo que asolaba el país por esos años. Banda Dignidad, volveremos. Porque no dejaremos las calles exigiendo las demandas sociales, porque queremos mejor salud, educación para todas, róbase, aguas libres, no más AFP, reconocimiento de los pueblos indígenas. Autoridades sin privilegios, pensiones dignas, todo por un país más justo. COVID-19, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales exigen repatriación de Facundo Yuensuala. Ante el aislamiento preventivo al que fue sometido el lonco Facundo Yuensuala en una cárcel chilena luego de tener contacto con una funcionaria que dio positivo por COVID-19, las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos al Estado argentino a que inicie acciones para repatriar al lonco injustamente encarcelado en ese país. Denunciamos el actuar criminal del gobierno de Sebastián Piñera y llamamos a la solidaridad internacional ante esta injusta situación. Allá sí, Amazonía peruana a puertas de una catástrofe. Pan sin nete es uno de los cuatro mundos sipivos, el que simboliza el color de las enfermedades, el color de las desgracias y de la muerte. Cuentan que el pan sin net está representado por el arco iris y que cuando repentinamente aparece en medio de las colinas, el pueblo sipivo teme una tragedia. La pandemia del coronavirus es el presagio de esa tragedia que viene azotando a toda la humanidad. Pero que en las frías estadísticas se ceda con los más vulnerables y desprotegidos de este mundo dramáticamente desigual en el que, sin reflexión, continuamos afanados en retornar a la normalidad. Reflexiones ambientales en tiempos de cuarentena 3. En medio de la crisis civilizatoria, profundizada por la expansión de la COVID-19, el agua emerge, nuevamente, como un elemento fundamental para superarla dada su evidente relación con la salud tanto de las personas como de los territorios. Todas las labores de cuidado, limpieza y alimentación dependen íntimamente de la calidad, cantidad, continuidad y libertad de este bien común, y a su vez, los ciclos hidrológicos son esenciales para la existencia y continuidad de todas las formas de vida. Cuba, anuncian cambios en evaluación en la enseñanza primaria. Cuando se reinicie el curso de 2019 a 2020, la enseñanza primaria va a trabajar, en las primeras cuatro semanas, en la sistematización y ejercitación de contenidos. El primer ciclo, de primero a cuarto grado, se va a centrar mayormente en las asignaturas lengua española, matemáticas y el mundo en que vivimos. La izquierda en tiempos de ira. Estos tiempos despavoridos claman por una nueva sociedad. Pero ya no será un parto fruto de la desesperación de las masas. La sociedad capitalista tampoco se superará a sí misma como promete la oligarquía atemorizada que implora indulgencias. El capitalismo tiene que ser derrotado por las fuerzas del cambio. Para esa batalla se necesita un instrumento cohesionado en lo orgánico e ideológico. ¿Quién puede llevar a cabo esta hazaña si no es la izquierda anticapitalista? La única fuerza no comprometida con un sistema que lleva en forma inexorable a la extinción de la especie humana. El papel de los medios independientes en la crisis del COVID-19. Periodistas, comunicadores populares, medios alternativos y comunitarios, en su continuo trabajo en pro de la denuncia social, la defensa de los derechos humanos, la soberanía territorial, el relato de las diversas realidades de los pueblos y las diferentes luchas contra aquellos que ostentan el poder y lo ejercen con violencia hacia las masas populares, han sido objeto de represión, hostigamiento, encarcelamiento, persecución e inclusive asesinato, por llevar su trabajo en beneficio del pueblo, convirtiendo al oficio en un desafío de supervivencia. El 27 de mayo de 1976 en Buenos Aires, la dictadura cívico-militar argentina, 1976 a 1983, desaparece, asesina a Raimundo Glisser, 1941 a 1976, director de cine, crítico y periodista argentino de 34 años de edad. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la agencia de noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.